UPM donará módulos a clubes del interior que cuenten con divisionales infantiles que estén en la zona de influencia de la empresa. Camping y playa, mejoras en marcha de cara a la temporada veraniega. Carlos Reiles, el Banco República instaló cajero pero no tiene dinero o no funciona. El tema fue planteado en la Junta Departamental de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Probando micrófono 3, 2, 1. Bienvenidos, un gusto conectar contigo. A esta hora una luz verde de la consola de audio empieza a destellar. Y ante este micrófono con funda color ocre, renuevo mi pasión por el relato de informaciones, por lo general publicadas en duraznodigital.uy. Entre las tres historias seleccionadas para hoy hay para todos los gustos. Así que empezamos. 24/7. Hemos llegado a un acuerdo para poder disponibilizar en beneficio del fútbol y de la formación del futbolista a nivel amateur, a nivel juvenil, a nivel infantil. Este lunes, UPM y la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, acordaron la entrega de infraestructura para instituciones deportivas del interior del país que cuenten con divisionales infantiles. Se trata de 60 módulos equipados para ser utilizados como vestuarios por un valor cercano a los $600,000. Permitirá dotar de mayor infraestructura y soporte a diferentes clubes deportivos de fútbol del interior del país que seleccionará la propia AUF. Estamos hablando de vestuarios de más de 1.800 metros cuadrados. Esos vestuarios tienen hoy en día más de 250 duchas con todo su servicio de agua caliente, de iluminación, de saneamiento, 100 gabinetes higiénicos, más de 2.500 lockers, y creemos que ese equipamiento, que tiene un valor de mercado de más de $600,000, beneficiando a cientos de niños, niñas y jóvenes de las comunidades de influencia de la empresa y contribuyendo directamente al desarrollo del deporte nacional. La entrega efectiva de los módulos equipados se espera se concrete durante el primer trimestre de 2023, cuando comenzará a funcionar la nueva planta en el departamento de Durazno. Un podcast de Durazno Digital. Camping y playa. La Intendencia de Durazno, a través de los departamentos de servicios y obras, continúa las tareas de mejoras generales en el principal paseo estival del centro del país. Según fuentes de la comuna, las obras apuntan a adecuar las instalaciones y entorno del Camping 33 Orientales, así como las playas del lugar, pensando en el verano próximo. La labor es conjunta, por lo que participan funcionarios de los citados departamentos y de los Centros de Integración Barrial CIBS, dependientes de coordinación de la Intendencia Departamental de Durazno, indicó Mauricio Hernández, director general del Departamento de Servicios. Un podcast de Durazno Digital. Varias críticas lanzó en la Junta Departamental la edil del Frente Amplio, Silvana Cuna. El pasado viernes puso en conocimiento de sus pares varias necesidades que tiene el poblado de Carlos Reiles. Entre otros planteamientos, Cuna hizo ver que el cajero inaugurado por el BROU nunca tiene dinero o nunca está operativo. Desde hace buen tiempo, los vecinos ven también con expectativas que se instaló un cajero automático. Fue en esta misma sala que se anunció con mucha galería y mucha alegría que el BROU iba a tener un cajero automático en Plaza Artigas. Pero, inexplicablemente, el mismo nunca tiene dinero. Es más, no está operativo. Finalmente, la representante del Frente Amplio saludó la idea y la instalación del cajero, pero solicitó a las autoridades del BROU que agilicen el proceso para que esta población de 1.000 habitantes pueda tener al menos un cajero automático operativo. Por ahora es todo, nos encontramos a la hora cero con este desarrollo que se sube al portal de noticias y se comparte también en nuestro canal de Telegram. Ahí nos buscan por 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.